Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Hey, esto es la escuela de calor, la escuela de color. Si no te sabes mover, sacas tu ración. A ver si espabilas en verano. Márcate un plan, porque al final siempre quedas con tu mano. Te invitan a una fiesta en el pueblo, un fin de la playa. Habrá que ser un poco el canalla. Rubias o morenas, suecas o cubanas, ¿qué pasa, tío? Buscan estilo, estás embrutecido. Te sacan a la pista a bailar, lo pasas fatal. Ahora quieres que te dejen en paz. Te enganchas como un ancla a la barra. ¿Cuántos litros te hacen falta para ser todo un macarra? Te mueves como un espástico, estático, un muñeco de plástico. Hey, que no te quiten el mocho. Tú no quieres que venga otro a comerse tu bollo. Arde la calle al sol del poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Con amigas para irte al parque. A mí no me engañes, te vas de afterhours. Mochila con las plataformas y el maquillaje. Quedas metido, las verdes, rojas o amarillas. Y vende las pastillas de tu abuelita. Este verano se llevan las que matan en el acto. Son los que más molan, tío. ¿Qué le dijiste a tu cacho? Que hace rato está hecho polvo el muchacho. Le dijiste que era un pavo y ahora se está consolando en la casa de campo. Y tú terminarás de botellón. Si sos barato el alcohol, entra en un discotecón. Cuando los azules te pregunten, diles: soy de la escuela de calor. Calor, calor, soy de la escuela de calor. Calor, calor, soy de la escuela de calor. Hay que jugársela. Cuando viene de frente, hay que saber ganar. Cuida esas manos, chico, que te vas a quemar. Tengo la voz, tengo el soul, ¿por qué no me dejas aprobar? Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir.